Muy buenos días, Antonio. Hola, chicas, buen día para ustedes. Antonio, contanos qué proyecciones tiene el gobierno para esta falta en el oeste profundo. Bueno, a ver, primero más que proyecciones, tengo que contarte lo mucho que se ha estado haciendo, que ha hecho siempre el gobierno de La Pampa con sus diferentes gobiernos por el oeste, porque siempre estuvo presente el oeste, siendo además una zona, por supuesto, y no descubro nada con este, con esto, con una idiosincrasia y con una geografía con muchas más dificultades de por ahí hacer ejercitar derechos, ¿no? Dicho esto, y en materia de telecomunicaciones, que es lo que me compete a mí, el oeste tiene una particularidad que se profundiza en todas las provincias de la Patagonia, pero que es un problema generalizado en el país, incluso en la región, que es la falta de cobertura de telefonía móvil en los centros urbanos y particularmente en los centros donde además hay muy baja densidad demográfica, es decir, mucho territorio y poco población. Esto tiene que ver con una mirada, si quiere, economicista de las cosas, que es justamente de las empresas prestatarias, que son tres las que hay en este país, en nuestro país, que son tres grandes empresas y que por supuesto tienen una concesión por parte del Estado Federal, que es el único que tiene competencia respecto de las telecomunicaciones móviles, que es claramente incumplida. Hay muchísimas gestiones que hemos hecho, hay muchos puntos del oeste pampeano que hemos logrado que las empresas finalmente vayan, pero por supuesto que hay otros en los que no. En el caso de lo que son los puesteros o la población rural, a ver, con esto no quiero decir que no tenga razón el puestero que dijo que no tenía cobertura, lo que también quiero decir es que pasa incluso en las zonas núcleas desde el punto de vista productivo, que tampoco hay cobertura de celular en los campos. Se profundiza en el oeste justamente por esta razón, y son las asimetrías que tiene nuestro país en ese sentido y nuestros reclamos que lo hemos hecho muchas veces ante el ENACOM y ni hablar ante las empresas y no solo por el oeste, ¿no? Ayer el compañero que está organizado en el MTE Rural y allí se reunieron más de 300 familias en Santa Isabel para hacer estos reclamos, nos decía que esto afecta claramente a la posibilidad del desarrollo comercial, ¿no? Que los frigoríficos ya ni los contactan, ni llegan. ¿Existe un trabajo? A ver, vos me estás diciendo, nosotros le hacemos el reclamo a Nación para que las prestadoras lleguen a esos lugares, aunque no les convenga económicamente. Pero hacia adentro, digo, ¿qué trabajo puede hacer? Perdón, sí. Perdón una cosa. En esto quiero ser muy claro. No les conviene, pero la plata no es todo en la vida. Y digo, en esto voy a decir algo como dijo Cristina el otro día cuando lo... A ver, las empresas tienen una responsabilidad también en el desarrollo de un país, de una región o de una provincia, porque no es solamente ir y ganar plata. Ganan mucha plata en algunos lugares para justamente amortiguar donde no la tienen que ganar, donde no la pueden ganar, ¿no? Entonces, digo, ahí hay un incumplimiento empresarial que hacemos la presión que podemos para que se cumpla, pero bueno, hay intereses que ustedes sabrán, claro. Tanto como yo, que exceden, ¿no? Bueno, pero por ejemplo, esta presión, ¿en qué consiste? ¿Cómo se hacen estas presentaciones a Nación? A ver, lo hacemos en cada una de las charlas que tenemos, lo hablamos con cada una de las empresas con las que podemos para pedirle cobertura. A ver, en la provincia de La Pampa, de las tres empresas que dan prestación de telefonía móvil, solamente dos de ellas tienen una presencia que, diga, bueno, es una presencia importante. Hay una tercera que incluso solo tiene Santa Rosa, Pico y algún lugar más. Es un tema muy muy muy complejo, hasta es un debate público que hay también, o que falta dar, pero que se ha dado en algunos momentos en el Congreso de la Nación. Tiene que ver cuando Cilioto era diputado nacional y se puso la ley corta que proponía darle frecuencia al grupo Clarín por parte del gobierno de Macri, justamente para seguir achicando en pocos la posibilidad de dar la prestación de servicio. A ver, son muchas las cosas que uno por ahí hace, pero no todas tienen efecto. Las empresas tienen son de una envergadura tal que tienen otras otros manejos, decir, y además en una provincia donde no tenés nosotros no tenemos, y está bien, digo, que no tengamos, porque se trata de una política federal, las telecomunicaciones, poder de policía sobre las telecomunicaciones, porque lo que se si bien hay desarrollos desiguales a nivel del negocio de las telecomunicaciones, si uno va a Córdoba, a Rosario o incluso a ni hablar Buenos Aires, hay mucha más cobertura de la que la hay en cualquier otra parte del interior. Uh-huh. De hecho, si uno se pone a pensar, Santa Rosa, capital de provincia, y salís 10, 15 kilómetros por cualquiera de las rutas hacia afuera y te empiezas a quedar sin señal. Sí, sí. De hecho, una vaca nomás a carro quemado y se empieza a quedar sin señal. Por eso digo, esto es cierto. Uno de gobierno provincial o estado provincial lo que trata es de ir generando otras herramientas y dar otro tipo de coberturas que están a nuestro alcance, que tiene que ver con el despliegue del servicio de Internet, que en definitiva lo que genera es dar datos, que es hoy lo que básicamente lo que serían 4 y 5G, 5G todavía no está en la Argentina, pero sí 4G, y después tenemos desplegado en todo lo con más de 300 usuarios la red de VHF, que si bien es un mecanismo de comunicación, si se quiere, no voy a decir precario, pero sí anteriores a todos estos desarrollos, es un mecanismo de comunicación al fin, que para esos lugares tiene su utilidad y es usado por muchísimos puesteros. También debo decir que hemos llegado con servicio de Internet a lugares donde nunca antes había llegado en la historia. Puelche, Ligüelcalel, que también es el oeste, hemos mejorado Casa de Piedra, hemos mejorado Lima y Maguida, estamos haciendo fibra óptica en Algarrobo del Águila y en Cuchillocó, hemos hecho un convenio con ARSAT para que aumente su capacidad, al igual que nosotros en Santa Isabel. Lo que pasa es que sí es cierto estas dificultades que hay en esos lugares del oeste, uh-huh. Pero La Pampa tiene el 84 de cada 100 hogares con conectividad asegurada, estamos dentro de las tres primeras provincias en ese aspecto, tenemos el 100% de nuestras localidades aseguradas y tenemos muchísimos lugares rurales donde, y esto incluso hasta en lugares más productivos, si se quiere, que el oeste, donde los prestadores que hacen la última milla pueden dar servicio, pero le faltan los clientes que les contraten. En el oeste es otra realidad, es cierto, pero son muchísimas las cosas que hacemos para ir paliando esa situación, que sabemos que es difícil, ¿no? Existe una, por lo menos una, ayer cuando hablábamos con Raúl, no quiero decir sensación, pero los puesteros, las puesteras consideran que existe una falta de política pública. Seguramente es mucho, incluso más compleja que solo las conectividades. Imagino que es necesario que ahí intervenga, qué sé yo, otro producción, no sé, me imagino gobierno, pero lo cierto es que cuando hablamos con funcionarios, no solo con vos, y vemos que nos referimos a Claro, a Personal y a Movistar como monstruos con los que casi no podemos dar ninguna batalla porque todo queda en la nada. Se avizora la única posibilidad, que es que a las cooperativas les permitan ser prestadoras de los servicios. A ver, primero que es una opinión tuya de que avisorás que hay una falta de políticas públicas. Yo creo que el gobierno de La Pampa en su conjunto, desde antes y desde ahora, en el oeste como en toda la provincia, estuvo y está muy presente en su conjunto y hacemos muchísimo por el oeste. Y por supuesto que como periodistas por ahí ustedes tienen que mirar la parte del vaso vacío. Nosotros como gobierno miramos la parte del vaso vacío y la parte del vaso lleno para saber de dónde arrancamos a seguir haciendo lo que falta, y lo hacemos. Uh-huh. En lo que tiene que ver con mi área, es lo que te dije. A ver, nosotros tenemos una realidad de un mercado súper concentrado, de un mercado regulado únicamente y excluyentemente de Nación, y un mercado, digo mercado porque en definitiva son tres empresas que tienen la concesión del Estado, ¿no? Y como te dije al principio, que tienen una mirada económica o financiera de un servicio público. Ahora, hacemos lo que te dije en materia de reclamo y de gestiones, pero además hacemos lo que también dije en materia de brindar herramientas para que permita la conectividad de determinados lugares. Que me olvidé de decirte en lo que te decía, hemos incorporado a Chosmalal, que si hablamos del oeste profundo, hablemos de Chosmalal, que ustedes que se ve que conocen mucho el oeste, hay que ver y hay que ir a Chosmalal para ver lo que es la presencia del Estado, de verdad. Digo, y ahí tienen internet por primera vez en su historia. Y hay un colegio, y hay un centro de desarrollo social, donde hay todo tipo de programas, donde hay una posta sanitaria, o sea, también hemos mejorado la Ahumada y toda su zona aledaña, pero claro, falta este punto que tiene que ver con las con la telefonía móvil, que es la situación que tenemos. Uh-huh. Los prestadores no son los que quieren, sino los que el Estado Federal, no de ahora, sino ya de hace muchos años, a través del ENACOM, ha licitado y ha dado las concesiones. Acá nos una oyente nos dice, desde en el oeste, todos los puesteros dicen que tienen que usar DirecTV porque no alcanzan a la señal de Canal 3. En esto, ¿qué opinión tenés? ¿Están informando los puesteros, las puesteras, por no por el canal público? A ver, Canal 3 no está dentro de mi órbita, depende de Secretaría General. Sí, claro, pero te estoy preguntando la opinión. A ver, a mí me encantaría que la señal del canal, de nuestro canal, del canal de todos, llegue a cada rincón de la provincia, por haya muchos o pocos habitantes. El despliegue que tiene el canal es un despliegue muy, muy, muy amplio, se llega a muchísimos lugares. Y bueno, por supuesto, puede haber algún lugar en el que falte y habrá que ir viendo cómo el canal tiene proyectada su esquema de ir llegando. Se digitalizó por completo el canal, la calidad de la señal es mucho mejor que la que había, de hecho es una señal muy buena, y hay que ir creciendo en ese aspecto. Yo, sinceramente, no solo me encantaría que esa señora pueda ver Canal 3 de aire, sino además que tuviese la posibilidad de no tener que contratar DirecTV, que sale una fortuna, y que pudiese contratar otro servicio de cable. Pero lamentablemente, le tengo que decir a esa señora que por ahí, con Canal 3, en algún momento, espero que más pronto que lejos, le llegue la señal como corresponde por aire, pero no creo que en el medio del campo pueda en algún momento tener una televisión por cable como tenemos en la ciudad, porque es otra tecnología totalmente distinta, ¿no? Antonio, te agradecemos esta comunicación con Radio Kermés. Gracias a ustedes, saludos.